Bueno, pues ya lo habéis oído, eso será el sábado, ¿eh? Fútbol toca el sábado, ¿hoy qué toca? Hoy toca calzarse las zapatillas, echarse unas carreras. Y es que todo es compatible, aunque lo del fútbol también es de correr mucho, eso sí, si lo juegas tú. Y si no, pues a ver el partidito. ¿A que no? Pues no pasa nada. Ya has oído que el equipo de marcador te lo da enterito, ¿eh? Pero vamos a lo que toca en este momento, Juan Carlos Esteso, buenos días. Muy buenos días, Rosa. No, no mires la tele, hoy tenemos pantalla. Tenemos pantalla fija, pero sí estamos saliendo en sonido. Hoy estamos en pantalla fija, pero están solucionando ciertos problemas y para estar mareando... Pues hoy solo tenemos muy buenos oyentes. Eso sí es verdad, tienes toda la razón. Volvemos como a lo antiguo, ¿no? Sí, sí. A los oyentes. Al origen. Al origen. Hablando de origen, venga, nos vamos a ir con la actualidad de este deporte que tanto que tanta aceptación tiene y que tanta gente... lo sigue, como es el running, y nos quedamos en la actualidad, como es el 10K de Valencia. Sí, pues justo este fin de semana se celebra una prueba que, bueno, va a tener muchísima gente cercana participando, dentro de esos 13.000 participantes que tiene el 10K de Valencia, que se ha consolidado como una de las carreras más importantes tanto del calendario nacional como internacional. Hay que recordar que justo en esta carrera se batió el récord del mundo. Vamos a repetir otra vez, sí. Se batió el récord del mundo en 2020 por el keniata Ronnes Kipruto, aparte del gran circuito, de lo rápido que es, de la cantidad de atletas, tanto internacionales como nacionales, que intentan batir su mejor marca, conseguir el récord de su país. Por ejemplo, se va a poner en liza los mejores españoles para intentar batir también, tanto en categoría femenina como masculina, el récord de España. Muchísimos más participantes acuden a Valencia a esa cita, con 13.000 participantes, tanto en la distancia de 10K como en el 5K, que solo voy a poner entre comillas que son 1.500 participantes. Este domingo, bueno, pues se va a vivir una fiesta y todo el foco del correr de este fin de semana en España casi va a estar puesto en Valencia. Luego también hay otra carrera, fíjate, confluyen dos carreras muy importantes en Jaén, la nocturna de Jaén también, con 12.000 participantes, una carrera que se hace por la noche ambientada con antorchas, que también tendremos ilicitados ahí participando. Y bueno, pues esos son los dos focos cercanos de este fin de semana, donde, fíjate, en dos ciudades, tanto Jaén como Valencia, más de 25.000 personas, fíjate, van a estar luchando por hacer realidad quizá uno la primera vez que se pone en el dorsal, otro buscando su mejor marca, o incluso, ¿por qué no?, la semana que viene podamos contar que hay un récord del mundo, en sobre todo es posible en Valencia. Es verdad, Valencia además, no solo este 10K, la media maratón de ¿en la media? Sí, la media de Valencia y la maratón. Sí. Son muy seguidas. Tiene también justo esos tres focos, aparte el calendario, bueno, pues primero viene la media maratón en octubre, luego viene la maratón en diciembre, y justo pues termina ese ciclo de competición. Empezamos con algo más suave, con algo, 10K. Sí, sí, sí, exactamente. El año se empieza con el 10K y con 13.000 participantes. Bueno, ha salido por prensa y por redes sociales un pequeño inconveniente, que va a ser una carrera en la que no se va a poder entregar la camiseta al corredor por el conflicto que hay, la guerra, por el transporte marítimo que venían las prendas. Bueno, pues es algo, fíjate hasta dónde nos llega ya a la sociedad. Fíjate, una prenda conmemorativa de la prueba tenía que haber llegado. Y pues esa situación, que ojalá que ya no solamente por el tráfico de claro, comercio, sino por lo que supone esta guerra, este conflicto, ha hecho retrasar la prueba. Y el otro día la organización pues lanzaba un comunicado pidiendo disculpas y que entendiésemos, había una frase que hay que recordar, que lo importante es correr, más allá de que pues nos puedan entregar una prenda, una medalla de finisher. Hay que estar por encima. Yo creo que en este mundo que a veces perdemos un poco el objetivo, o sea, es como, ¿a qué he venido aquí? ¿A qué he venido a correr? La organización trabaja para que todos los detalles estén ultimados, y bueno, pues por desgracia, pues mira, han pasado eso, han dicho que en cuanto les llegue la repondrán. Estoy convencido que en una carrera con una organización tan importante como Valencia darán solución, pero fíjate hasta ojalá pudiéramos ojalá pudiéramos no tener que contar estas noticias, claro, sería sí, que algo va normal, de manera normal, y no tenemos que contar que ocurren cosas porque hay una guerra, que es algo más importante que todo lo demás. Exactamente. La media maratón de Santa Pola 2024, estamos en una semana ahí previa. La semana previa, justo ya, bueno, pues otro punto álgido del calendario cercano, donde, bueno, pues la semana que viene se va a vivir una fiesta justo aquí al lado, donde muchísimos ilicitanos, quizás es una de las pruebas en la que donde más ilicitanos se congregan, y bueno, estamos ya una semanita con los últimos preparativos. El que esté ahí a punto de querer inscribirse, que apure, porque creo que este fin de semana se cerrarán y ya no habrá más oportunidades para poder inscribirse. Y bueno, también tuvimos justo a principio de semana, el lunes, la presentación del cartel oficial del Campeonato de España de 10K, que se celebrará en Crevillent el próximo 6 de abril. Y luego, pues ya está calentando motores tope la Transilicitana, o sea, ya otra prueba mítica, vamos, que va a celebrar su edición número 13, y en el que ya está todo el mundo ultimando, preparando los entrenamientos. Bueno, ya hemos visto que la gente está con ganas de cumplir ese objetivo de la Transilicitana. Desde luego no se para, ¿eh? Aquí no se para, no nunca se para. Porque pensábamos, puede que frene un poquito en algún momento del año, lo que son sobre todo el final de año, pero hemos comenzado el año y fíjate de todo lo que estamos hablando. Seguimos hablando ahora de un consejo, el de la semana, ¿quién nos lo da? Bueno, pues esta semana... Que conozco yo. Sí, sí, voy a, bueno, pues a tomar voz para el consejo de la semana a quien quiera tomarlo, porque bueno, es la semana previa a la media maratón de Santa Pola, y el consejo que personalmente daría, bueno, tanto a la gente que entreno, que es cercana, es que en la última semana no se va a hacer lo que no hemos hecho antes. O sea, hay que ser consciente de que es una semana ni para hacer la tirada más larga posible, ni para testarse. Esta última semana lo que se haya hecho ya está bien, pero sí que es verdad que a contracorriente de ese pensamiento, pues puede surgir esa falta de confianza. Voy a probarme, voy a hacer una tirada cercana a media maratón a ver si lo puedo hacer, porque nos infunden un poco esas dudas de, pues por a lo mejor por ciertos problemas, lesión, por lo que sea, porque me ha cogido el toro, porque pensaba que sí que iba a llegar y luego no he tenido las ganas suficientes como para poder entrenar. Y bueno, pues el fin de semana anterior a una media maratón, lo último que hay que hacer es vaciarse, hay que, bueno, pues hacer un entrenamiento que no sea ningún nada más cargante que un rodaje o, bueno, pues una tira, vamos a decir, una tirada pequeña larga, pero nada de forzar, nada de buscar el límite y de probarnos una semana antes, que lo único que va a hacer es que pues nos vaciemos energéticamente y que empecemos a acumular cansancio para la semana siguiente, que es donde hay que llegar fuerte y enteros y descansados ese siguiente domingo, donde se va a celebrar la media maratón, sobre todo para la gente que debuta, que se puede dejar llevar un poco por esa emoción de conseguir la meta de la primera media maratón. Y bueno, pues mi consejo es no hacer nada de lo que no se haya hecho antes, no gastar energía insuficiente que luego nos puede hacer falta, y bueno, pues tomar el entrenamiento del fin de semana como algo más liviano. Es un consejo que hemos dado en alguna que otra ocasión, pero siempre hay gente que o es su primera carrera, a lo mejor, y a lo mejor no lo tiene muy en cuenta, y dice, voy a pegarme un buen atracón a correr. Nos dejamos llevar un poco por esa, lo que hemos dicho, sobre todo esa falta de confianza a nivel mental. Es decir, bueno, pues si soy capaz de hacer la semana anterior 20 kilómetros, voy a hacer la media maratón la semana siguiente, que son 21. Es un error, realmente. Si no has podido entrenar para llegar bien a esa distancia, la semana antes lo único que vas a hacer es sobrecargarte, nivel cansancio, vaciarte y no entrar en la semana de recuperación. O sea que una semana antes de la prueba tienes el trabajo hecho. La hucha tiene que estar llena, hay que empezar a guardar los ahorros y no a gastar lo poco que mucho que puede haber. ¿No? Exactamente, sí. Bueno, vamos con el siguiente punto, que es cultura de runners. Esta semana nos vas a recomendar una película y nos vamos a ir hasta el año 1976. Sí, pues una película que su título ya no, nos dice muchísimo, Marathon Man. Uh-huh. De hecho, luego ha habido programas de televisión y bueno, pues sí, sí. Muchas publicaciones en el que si se pone Marathon Man, ahora habría que poner Marathon Man y Marathon Woman, ¿vale? Marathon, o sea, Woman, ya sí. En el 76 quizá era en el momento de que no estaba tan desestabilizado. Claro. Ahora, por suerte, ya tendríamos que poner o solamente con Marathon. Con Marathon People quizá o... Ah, mira, estaría podríamos, bien. Podríamos acoñar, pero bueno. Esta película está dirigida por John Selinger en el 76 y es uno de los mejores thrillers, ¿vale? No es una película solamente dirigida en el ámbito deportivo. Es un thriller. Es un thriller, sí, sí. El protagonista es Dustin Hoffman. Entonces, fíjate, bueno, pedazo de actor. En ese momento interpreta a un estudiante que se prepara para la maratón de Nueva York. Vamos a ponernos en el 76, claro. En aquel momento en el que running no era algo normal, sino al revés, era pues bueno, como cuando se decía que en ese momento correr era un poco de loco, ¿no? Ya sí, yo sí. Acuño aquí que el que no corre ahora es el que no está muy bien. El que no está muy bien. Y bueno, al principio sus entrenamientos son en Central Park, ese punto icónico de la ciudad, y le dejaban ese auto y poco a poco va entrenando. Y bueno, su hermano, Roy Sidler, que es un agente de la CIA que está metido en asuntos un poco turbios, es asesinado, y esta vez el protagonista se ve involucrado en una trama liderada por también un criminal de la guerra nazi, uh-huh. Laurence Olivier. Y bueno, pues en la escena más importante de la prueba, tampoco vamos a desgranar la película, el entrenamiento le sirve para salvar su vida, que es lo que mejor sabe hacer, que claro, es correr. Sale corriendo. Y bueno, Hoffman lo ha contado, que se preparó uh-huh. de una manera espartana para esta prueba, no quizá, porque no hace una maratón propia en la prueba, pero sí que es la vez que más entrenó, llegó a perder hasta 10 kilos para tener el físico muy aparente de un corredor delgado o muy estilizado de resistencia. Así que recomendamos esta película para todos nuestros oyentes. Fíjate, Leo, que se preparó haciendo 6 kilómetros diarios, que eso para sí. mucha gente será como nada, sí, y sí. para otros será una barbaridad, claro, está claro, pero hay que irse a 1976, claro, sí. Y para un actor que no exactamente era un runner. Y 6 kilómetros diarios multiplicado por los 6 o 7 días, ya saca una media para tener un físico de corredor. 40 kilómetros a la semana, que es una distancia pues que está muy correcta. Así que, bueno, pues Dusty Homa fue, podemos decir, uno de los primeros runners interpretando a otro runner en busca de la maratón. Bueno, desde luego no deja de ser curioso, ¿eh? Uh-huh. Cómo se meten cómo se preparan muchos sí, sí. actores para según qué papel y que sí. lleva un esfuerzo, ¿eh? Sí, sí, y tanto. Bueno, vamos con nuestro invitado. Hoy corremos bueno, también como... ¿No? Ah, vale, vamos con una novedad que... vale, sí, tengo aquí 2024, al final. Sí. La encuesta. La encuesta, lógicamente. Empezamos año y hemos querido testar a nuestros seguidores sí. en redes sociales. Y una pregunta típica del año, que ¿cuál es el objetivo en 2024? Uh-huh. O sea, ¿qué objetivo, ¿qué objetivos tenían? ¿Qué objetivo se planteaban? Se plantean. Después de contarlos, vamos a hacer un resumen, que, uh-huh. bueno, algunos tienen bastante en común. Uh-huh. Sonia nos dice... colgar de mi cuello por segunda vez la medalla de la Transilicitana. Wow. Y acabar mi primera maratón de Valencia. Juan Carlos, de Bullrunners, nos dice que intentar hacer la maratón de Valencia en 3:30, que es un ritmo de por debajo de 5 minutos el kilómetro. Jorge Roche nos decía, fíjate, el 13 de enero el 10K de Valencia, este fin de semana del que hablamos, 21 de enero la media maratón de Santa Pola, de la que también hablábamos, el 18 de febrero el 10K de Alicante, el 15 de abril la maratón de Boston, y nos decía que quería acabar con mejor marca en el 10K de la nocturna ilicitana. Eso, Jorge. Eso no son muchos objetivos. Esos son muchos objetivos. Plazo. Y bueno, por suerte conocemos a Jorge, es alguien que, bueno, que de un cumplir. Nivel alto los puede cumplir, claro. Busca un rendimiento alto y está entrenando vale. muchísimo para hacerlo realidad. Ray Irles nos decía hacer mejor marca personal en la media maratón de Santa Pola uh-huh. y mejor marca en el 10K, el Chennai Race. Ángel 62 nos decía preparar el campeonato de España de 10K en ruta, que se va a hacer ahora en Crevillente. Salva Aguado nos decía, este año voy a acompañar a mi mujer en su debut en la media maratón de Madrid. Qué bonito. Y yo hacer la maratón de Valencia. Uh-huh. Ibra Runner, fíjate qué objetivo nos decía, clasificarme a los Juegos Olímpicos 2024 en 1500 y 5000 metros. Bueno, pues eso ya es de un nivel espectacular. Tiene que entrenar, no lo conozco, pero bueno, nos ha dado este objetivo y tendría que entrenar muchísimo para ser olímpico en 1500 y 5000 metros. Y Melisa Fernández, acabamos con Melisa, nos dice: correr mi primera media maratón en Elche, mi ciudad, con mucho orgullo, y mejor marca personal en el 10K de la nocturna. Así bueno, que pues, bueno, pues hemos visto el calendario que adelantábamos un poquito antes cercano, como todo el mundo tiene, o por lo menos las respuestas, en común. Transilicitana, media maratón de Santa Pola, mejorar en 10K, el Campeonato de España. Bueno, pues es el reflejo de ese, bueno, lo que decimos, cómo está el running a día de hoy. Mucha gente que quiere competir, mucha gente que empieza a tenerlo como símbolo de su día a día y de vida. Y de hecho, pues nuestro invitado, al que damos paso, tiene el correr y el deporte como corre por sus venas. Pues vamos a darle los buenos días y bienvenido, José Ángel Arias. Buenos días. Muy buenos días. Preséntanos a tu invitado. Bueno, pues vamos a hacer una presentación, aunque a José Ángel es muy conocido, muy querido en la ciudad, en el entorno deportivo, por lo mucho que ayuda al deporte en general y a sus deportistas en particular. José Ángel nació el 27 de julio de 1978, está a punto de cumplir 45 años. Es el actual director deportivo y forma parte de la Junta Directiva como presidente del Club de Triatlón Travesías Mitos. Personalmente, para mí es un deportista nato. Donde pone deportista nato, ahí tiene que salir al lado José Ángel, especializado en triatlón, finisher de unos cuantos, entre ellos Lanzarote y algunos más que ahora nos contará. Muy vinculado también al mundo de la natación por la participación muchísimos años, nos explicará, en la Escuela de Natación Mitos. Y bueno, pues para mí un orgullo, una satisfacción tener con nosotros a José Ángel, que es pues uno de los estandartes del deporte ilicitano. Bueno, me has puesto por la nube, Juan Carlos. Como los que te conocemos, hay que ponerte. Veniendo de ti, la verdad es que muchas gracias por tus palabras. Bueno, pues yo os puedo contar mi experiencia, por un lado, personal. Y es que me dedico al tema del deporte a nivel general desde hace muchos años. Como bien dice Juan Carlos, nos picó la vena de correr, del triatlón, y no lo podemos dejar. Esto forma parte de una filosofía de vida que integramos o tratamos de integrar día a día con la gente que nos rodea. Yo siempre digo a los deportistas que están en mi entorno de alrededor y los deportistas que entreno, que si nosotros queremos que esta droga, entre comillas, como muchas veces se convierte, forme parte de nuestro estilo de vida, debemos de integrarla en ella, y para ello debemos de formar pues como un equilibrio, en un triángulo, entre el hobby, que en este caso es el deporte en sí, la familia y el trabajo. De esta manera conseguiremos que sea exitoso y que nos dure por mucho tiempo. Es cierto que mucha gente que empieza muy fuerte metiéndose de golpe en el tema de correr o triatlón, que exige muchas más horas de entrenamiento, y cuando lleva unos pocos años le ha saltado algo por ahí, o bien el trabajo, o bien la familia, o bien la salud. Entonces, bueno, hay que, mi experiencia me dice que hay que ir empezando poco a poco y sobre todo tratar de disfrutar del camino, de la pasión que nos une. A mí me parece, José Ángel, que eso es difícil de compaginar todo lo que has dicho, si quieres dedicarte no solo a salir a echar unas carreritas pues por correr un poco, sino prepararte para incluso hacer pruebas y participar en ellas. Y claro, compaginar trabajo, amigos, familia, a mí me parece un poco complicado, pero sí es cierto que, como bien dices, lo contáis muchos de vosotros, si no vais con prisa, si se hace poquito a poco, al final encuentras la manera, ¿no? Claro, al final es siempre donde pongas el foco. Si el foco lo pones en conseguir una medalla en concreto de una maratón o de una translicitana y poco más, pues te centras en eso y cuando lo consigues, ¿qué te queda? Claro. Yo creo que ahí nos equivocamos y lo que tenemos que buscar es disfrutar del camino y que la meta sea esa. Sea pues cuando entrenamos, la mayoría de las veces que lo hacemos solos, porque por horarios y por obligaciones muchas veces tenemos que entrenar solos, pero sí que tenemos otros momentos para entrenar con compañeros y con gente, tratar de disfrutar de ese camino, a ser posible incluso hacer partícipes a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros familiares, en la medida de lo que se pueda. Si vamos a hacer una carrera fuera de Elche, pues que se vengan con nosotros, que sean partícipes de ellos también, cosa que no es fácil, también es cierto, pero hay que también intentarlo. Y luego soy consciente también de que muchas veces cuando nos metemos en retos muy ambiciosos que requieren de muchas horas de entrenamiento, dejamos de lado muchas cosas. Y ahí es a donde yo voy y quiero también un poco que la gente lo tenga claro y que sea consciente de ello. Por un lado el trabajo, que muchas veces pues si no tienes el trabajo no puedes hacer nada más. Hacemos entrenamientos muy exigentes, muy intensos, muy extenuantes muchas veces, que nos hacen que en el trabajo no rindas igual, intentes evadirte un poco porque necesitas descansar para poder seguir entrenando, y muchas veces perdemos el control de esta parte. Hago un poco ahí de abogado del diablo también. Y por otro lado, a nivel social, muchas veces llegamos incluso a perder amistades, vínculos afectivos que normalmente no tienen los mismos hobbies que tienes tú. Y yo creo que de vez en cuando, pues una cervecita o un Aquarius o una Coca-Cola, y tratar de seguir manteniendo a las amistades es un punto importante. Un poquito de vida social, ¿no? Claro. Sí, pero, y sobre todo que esa vida social sea fuera de estar hablando de nuestro entrenamiento, de si vamos a competir. Por salud mental. Porque también, a veces, claro. Sí, exactamente, esa salud es, que está claro, pero si has tenido amigos que pues de la infancia o del colegio, del instituto, que no han seguido el camino del deporte, yo lo hablo también, como decía Jorge, o sea, en carne propia, es como, ellos no tienen por qué estar aguantando la chapa de nuestro entrenamiento, que claro, estamos cansados, que es como, no, hay vida muchísimo más allá de esto, y quedar con gente que, bueno, que no tenemos que ser porque siempre todo el mundo hace deporte y lógicamente... Sí, esto es como si quedas con los compañeros de trabajo y estás todo el tiempo hablando, claro, de trabajo. O sea, es como que necesitas un poco también limpiar, ¿no? Tu cabecita. Sí, lo que pasa es que todo el que se mete en este mundillo, al final, es bastante adictivo. Y al final es hablar de ritmos, hablar de kilómetros, hablar de carreras, y es un poco un círculo vicioso, y que no pasa nada. Y que es que al final a nosotros nos encanta hablar de este tipo de cosas, y... pero hay más allá, sí, y hay momentos, yo creo que también, un poco para todo. Supongo que hay que tener en cuenta pues con quién estás, ¿no? Tienes dos grupitos de amigos con los que voy objetivo hablar de lo que quiero hablar, y objetivo dos, pues hombre, distraerme un poquito más y no dar siempre pues la misma conversación, que seguro que es súper interesante, no me cabe ninguna duda. Algo importante también, supongo que es si tienes pareja, si tienes una vida familiar, que esa pareja te entienda, ¿no? Que tu mujer o tu marido, tus hijos, entiendan a lo mejor ese momento en el que vas a tener que estar concentrado, dedicándote a... Y ese apoyo supongo que es súper importante también. Sí, eso es crucial. Eso es crucial porque yo, a mí realmente lo que más me gusta, y un poco, si se puede llamar así, un poco más especialista somos, es en los deportes de resistencia y de larga distancia. Claro, requieren de muchas horas de entrenamiento. Llegan momentos en los que uno está muy irascible, todo le sienta mal, te dicen vámonos a cenar o vamos a comer, y tratas de buscar excusas para no ir. Entonces, cuando uno empieza a detectar también este tipo de cosas, tiene que ser consciente de ellas, y si en un momento determinado tiene que bajar un poco el pistón y adaptar la vida a poder llevar la vida social. Claro. Evidentemente, tu pareja te tiene que entender. Tu pareja tiene que saber en qué situación que estás. Si, mira, ahora está en un momento de altas cargas de entrenamiento, voy a tratar yo como pareja ser un poco más flexible, más benevolente, pero claro, eso también se lo tienes que hacer llegar. Todo es cuestión de comunicación. En una pareja todo es cuestión de comunicación. Entonces, es un poco llegar a entendimientos. Y por eso decía que es importante nosotros... Por ejemplo, cuando hemos hecho maratones con expediciones, que hemos ido con compañeros, hemos viajado fuera, hemos bajado a Vitoria o Sevilla o Barcelona o incluso al extranjero a hacer programas grandes y tal, nos encanta ir con la familia y que la familia vea también, las mujeres, los hijos de los demás, que todos al final somos, estamos hechos igual, tenemos las mismas preocupaciones, tenemos las mismas inquietudes y que somos un poco especímenes un poco raros, pero cuando esa rareza se comparte con otras personas se ven que hay normalidad. Uh-huh. Y además que vean a la persona, porque, por ejemplo, en mi caso, mi mujer también es deportista y me uh-huh. entiende, ¿no? En este caso lo tengo relativamente más fácil, pero hay muchas circunstancias en que no es así. Claro. Y es difícil de entender a la pareja del deportista que la pareja no es deportista. Entonces, hay que tratar de ver que vea también las cosas positivas de hacer de uh-huh. deporte, de que su pareja haga este tipo de retos. Uh-huh. Yo creo que es cuestión de buscar un poquito el equilibrio, ¿no? Y bueno, y si consigues que tu pareja, pues de alguna forma se enganche un poquito, a lo mejor no a un nivel tan elevado, pero sí que se enganche al deporte, pues mejor que mejor. Claro. ¿Qué te parece si vamos a hablar de mitos de la travesía? ¿Cómo, cómo pues, se forma, Juan Carlos? Justo, José nos decía, bueno, hablaba en plural del club, de la gente que se rodea. Él es el director, presidente de un club que en Elche tiene mucho calado, que se dedica al triatlón y, bueno, a todas las pruebas deportivas, que es a travesía mitos. Vamos a irnos al origen. ¿Cómo se da lugar a formar el cómo es ese origen de travesía mitos? Bueno, pues el origen es muy significativo. Todo nació desde la Escuela de Natación Mitos, donde... ¿A qué año nos remontamos? Pues estamos hablando de hace cerca de 12 años cuando nace el club. Ajá. Desde la Escuela de Natación Mitos comenzamos yendo a nadar al mar y tratando de hacer retos a nivel de travesías. Comenzamos con la travesía que había... típica, que era la de la Marina, y luego dimos otro paso más grande, como fue la travesía de Tabarca a Santa Pola, llevando a mucha gente. De hecho, llegamos a llevar 30-40 nadadores, una travesía tan importante, eran números muy potentes. Y ya pues, hacíamos entrenamientos en el mar y entrenamientos que nosotros nos creábamos nuestras propias travesías. Todo esto fue con mi amigo José Luis. Y a partir de ahí dijimos, bueno, también nos gusta correr, también nos gusta la bici, ¿por qué no damos un paso más? Y englobamos un poco el tema del triatlón, que fue un poco también, yo ya me dedicaba a ello, a hacer triatlones, y arrancamos un poco por ahí. Y fuimos sumando amistades, fuimos sumando amigos, y de ahí no todo el mundo nadaba, pero el que no nadaba corría, y el que no corría salía en bici, y se hacía así un poco... Se fue haciendo así un poco el grupo cada vez más grande, la familia cada vez más grande, y llegamos a ser pues 120 socios en el club. Hasta antes de la pandemia, la verdad es que el club estuvo en pleno auge, como todo el mundo. Sí. La pandemia nos hizo mucho daño a todos, rompió todos los vínculos grandes sociales que se tenían hasta entonces, y bueno, continuamos en ello. Bien, es verdad que mucha gente se ha desconectado. Bueno, mucha gente no, pero parte de la gente sí que se ha desconectado. Y bueno, actualmente somos 90... Justo mi siguiente pregunta, para que nuestros oyentes lo supiesen. Bueno, podemos decir que el origen fue, veníamos, ¿no? O venir del agua. Sí, de la natación. De una disciplina, solo de una disciplina, o más especialistas ahí. Y de ahí ya vino pues el querer formar parte de un deporte más global, como es el triatlón, sin perder la esencia del agua. Vino la pandemia. ¿Y en qué momento estáis ahora? Has dicho que llegasteis a ser 120 integrantes de club triatlón, sí. Travesías Mitos. ¿Y en qué momento estáis ahora? Sí, actualmente, como te digo, somos alrededor de 90. Somos 90 socios. Y bueno, nosotros, más que socios en sí, yo los llamo, al final somos amigos. Sí, sí. Y familia. Dentro de ello, ya te digo que se cultivan y se han cultivado grandes amistades, grandes vínculos de amistad, porque pasamos muchas horas juntos. O sea, y cuando pasas muchas horas juntos y encima compartes fatigas y penurias y lesiones y cosas así, los vínculos se hacen todavía más fuertes. Es que al final nadie os entiende mejor que gente que se dedica y practica lo mismo, ¿no? Y os entendéis a la perfección unos y otros. Cuéntanos un poco cómo es tu día a día, porque estamos hablando de conciliar todo lo que tiene una vida y con además el deporte y una preparación como por ejemplo tú el triatlón, ¿no? ¿Cómo suele ser tu día a día cuando estás preparándote además sobre todo para una prueba? Pues mira, yo soy, me considero una persona con mucha fortuna. Perdona, yo voy a decir, él está vinculado también al mundo del deporte porque es profesor de educación física de secundaria en colegio. Además, o sea, sí. Además, el deporte forma parte de su trabajo. Sí, actualmente, pues eso, soy profesor en un colegio en Santo Domingo de Orihuela y, como digo, me considero una persona muy afortunada porque realmente tengo tiempo para poder dedicarle al entrenamiento. Trato de sacar todos los días prácticamente un rato y cuando digo todos los días es casi todos los días de descanso como tal, a lo mejor a la semana hago un día o dos, pero evidentemente no todos los entrenamientos son intensos ni son largos, pero sí que a mi cabeza y a mi salud necesita el ratito de entrenar, ya no solamente físicamente sino mentalmente. Me ayuda mucho a recolocarme, a conectarme conmigo mismo y a plantear el trabajo diario laboral y la casa y la familia y todo. Bueno, sí, además trabajas en lo que te gusta también, ¿no? Que es el deporte. Sí. Como digo, soy una persona, me considero una persona muy afortunada porque desde mucho tiempo estaba en la Escuela de Natación Mitos, que he estado 22 años, y he sido muy feliz, muy afortunado, dedicándome a lo que he querido. Y ahora exactamente igual. O sea, ahora trabajo con chavales que están en formación, edades, pues eso, adolescentes y preadolescentes, con mucha energía a tope. Una responsabilidad importante también, ¿eh? Sí, pero creo también que los que nos dedicamos a este mundillo tenemos también un poco la misión de inculcar los valores que nosotros tenemos como estilos de vida a esta gente que viene y estas generaciones que vienen de atrás, que no lo han tenido fácil porque les pilló una pandemia también por en medio y les hizo que su socialización en épocas de edades de 12, 13, 14 años no la tuvieran, y que están enganchados a las maquinitas y que están en momentos de trabajo muy individualizados. El tema del trabajo colectivo cuesta un montón y creo que nosotros aquí tenemos una labor importante, y si es mediante el deporte, pues mejor que mejor. Pues fíjate, eso es salud también y, bueno, pues otra forma una forma evidentemente súper sana de vivir y de soltar ciertas cosas para disfrutar también de la ciudad, del aire, de otras compañías, o sea, que tenéis. Por eso digo que ahora son las nuevas generaciones, que dependen también mucho de vosotros, bueno, de cualquier profesor, en este caso hablamos de deporte, pues que continúen por ahí, que sigamos viendo corredores claro, o simplemente deportistas. Gente que se deporte. Yo creo que ahí tenemos una misión muy importante, ¿Sigues tú o sigo yo? Quería adentrarme un poco en el tema del club, que yo creo que ya ha contestado de una manera no directa, pero bueno, ¿qué es Travesías Mitos para ti? O sea, para ti personalmente, ¿el club qué es para ti? Bueno, para mí realmente forma parte de una parte más de mi familia, tal cual. Sí, entre otras cosas porque nace de nosotros, nace, como te digo, de mi amigo José Luis y yo, y la hemos ido creando, amamantando, viviendo, hemos tenido, evidentemente, como en todas las familias, nuestros más, nuestros menos, pero forma parte de nuestro día a día, de nuestro grupo de amistades, y como digo, muchos de ellos ya son más que compañeros, y al final es que es un estilo de vida, es que nosotros marcamos ya no las pruebas que hacemos por tantas medallas hemos hecho, sino por tantas expediciones hemos hecho, o estos entrenamientos los hemos hecho con estos compañeros o con los otros compañeros. Vamos marcando un poco ya por lo que hayáis vivido, el pozo que haya dejado esa prueba, porque aquí venía una siguiente pregunta que es como que estaba marcada, es como ¿Qué pruebas sí que harías siempre y qué pruebas no harías nunca? Pero yo sé que es por la medalla, en tu caso a lo mejor puede ser pues el Ironman de Lanzarote, sino estoy seguro que en tu caso, y quiero que la contestes con más énfasis aún, es por esas vivencias, ¿cuál repetirías sí? Y otra, también hay que decir lo menos bueno, otra en la que dice, mira, aquí no vamos a volver nunca más. Bueno, eso es difícil de... Mira, cuando uno acaba un gran reto que te ha supuesto mucho, conforme termina siempre dices, no voy a volver nunca más. Sí, por el esfuerzo, ¿no? Sí, aquí no vengo más. Luego, al paso de las horas y al día siguiente ya te lo estás planteando de volver, y cuando ha pasado una semana que se te han quitado el dolor de patas, ya te has apuntado otra vez. Entonces, realmente una prueba que digas no vuelvo nunca más, no te sabría muy decir. Muy bien. Sí que te puedo decir que, por ejemplo, a nivel de maratones, Sevilla es espectacular y Valencia es espectacular. Ajá. Luego Madrid, por ejemplo, que también la hemos hecho, yo la he hecho particularmente 2 veces, es espectacular también, pero es una prueba con su dureza, bastante dura. A nivel de triatlón o a nivel de Ironman, Lanzarote es espectacular, pero es muy dura, es una prueba que debes de ir preparado, muy bien preparado, porque si no lo pasas muy mal, porque además de la orografía que tiene Lanzarote en sí, es un lugar donde siempre hace viento. Y vale que aquí de vez en cuando hace viento, pero no estamos acostumbrados a esos vientos. Y es una prueba que se hace muy dura. Luego, como decía, bueno, por ejemplo, a nivel de natación, la travesía de Tabarca a Santa Pola, hace cosa de un par de años, 2-3 años creo que fue la última que nadé yo, fue durísima sin habernos dado ni cuenta, porque no hubieron corrientes, pero las corrientes eran que apenas las apreciabas, y ibas nadando y te iba lanzando hacia Alicante, y tú veías el tiempo, tú veías el reloj y era como que no pasaba el tiempo. Vamos a ver, si yo tenía pensado llegar en este tiempo y llevo ya media hora, y no algo he parado, está pasando. No he parado, y estoy bien, y si es que... Y al final, cuando te das cuenta de que estabas en el Carlotti en vez de en el Varadero, que es donde se llegaba, dices, madre mía, ¿qué está pasando aquí? La ruta la he calculado. Sí, sí, sí, sí. Y esa prueba, por ejemplo, se hizo muy dura, pero no todos los años es así. Claro. Pero es, al final es como te digo, yo a mí me cuesta pensar realmente la cantidad de maratones que tengo ya en las patas o de Ironman, y los saco al final más por con quién los he entrenado, que realmente las medallas que tengo o las veces que he estado en cada sitio. O sea, es decir, esta maratón que hice, por ejemplo, en Sevilla, pues la entrené con este amigo y este amigo. Fíjate. Así. Y así sucesivamente. Y para nosotros, puesto que es que somos un club amateur, nosotros realmente no tenemos élite de gente que sea muy élite, salvo Jessica Guerrero, que también está con nosotros, y sí que es élite, ella sí que es élite. Pero los demás somos todos muy amateur. Entonces, nuestros tiempos en maratones pues pueden ser pues normalitos, o en triatlones o en Ironman. Por eso digo que los tiempos, pues sí, personalmente a uno le gusta que sea una buena marca o le gusta batir marca y lo tienes ahí, pero al final la vivencia que queda en sí y el pozo es con quién, cómo y tú. Realmente, ¿cómo lo has pasado? Porque también te digo que en todas las maratones o en todos los triatlones no se pasa igual. Hay triatlones que, bien, como bien dice Juan Carlos, te queda el pozo de decir, no vuelvo. Bueno. Claro, te quedas con la experiencia, sí, ¿no? De cada carrera que has realizado. Está dando un ejemplo de, bueno, de realmente, si vamos al fin del deporte, de lo que debería ser. Cuando te preguntan cuál es tu mejor marca, todo el mundo iríamos, la mayoría, mi mejor marca en maratón es 2 horas, no sé qué, o 3 horas, no sé cuánto. José no ha hablado de tiempo, podría hablar. Él ha hablado de experiencia, de lo que queda, de en lugar el cortoplacismo, el buscar que solo está la medalla colgada y la he terminado en un año, pues que tengo una experiencia de 25 años en el mundo del deporte, que he podido disfrutar, que he sabido salir de las lesiones, porque cuando pensamos en a corto plazo, si nos viene un problema... no sabemos resolverlo o nos desesperamos, nos frustramos. Creo que es ejemplo de que la mejor marca de uno sea la experiencia, la vivencia y con quién lo has hecho. Eso, el mirar algo que te recuerda a una prueba que has realizado, bien sea una medalla, un dorsal, y decir, pues esta la corrí con fulano, con mengano, con fulanita. No solamente darle la vuelta y decir, mira, me he grabado el tiempo, que a veces es como, ¿para qué me voy a grabar el tiempo? O sea, que también, ¿vale? que no estoy diciendo que eso no es se un tenga, esfuerzo el pero que uno hace. Lo que nos va a dar consistencia y donde vamos a disfrutar de verdad es pensando como de esa manera, y ellos en mitos, bien es verdad que lo extrapolan y bueno, pues son muy, hay que todo, en Elche tenemos una suerte brutal de todos los clubes que tenemos, de toda la gente que hace deporte, somos un ejemplo, pero ellos sí que impera ese espíritu, como bien dice José, de compartir y de buen rollo sobre todo. No sé, ahora que has dicho lo de las lesiones, si te han respetado en todos estos años como deportista, ¿has tenido alguna complicación? Sí, hombre, siempre hay algo, siempre hay algo. Estuve un tiempo con una lesión en la cadera, también en la planta del pie, pero realmente vuelvo a lo mismo, que me considero que he sido muy afortunado porque dentro de lo que cabe me han respetado las lesiones. También es verdad que para ello siempre debes de rodearte de un equipo que sea multidisciplinar, a nivel de un buen dietista, a nivel de un buen fisio, de un buen podólogo. Y yo, bueno, me rodeo de gente que, aparte de que son amigos míos, considero que son súper profesionales. Yo tengo de fisio a Alfredo de Clínica Marpe, o a podólogo a Carlos, que también lo conocéis, y a Manuel Miralles, que también estuvo con vosotros de nutricionista. Entonces, pues cuidando, cuanto más detalles cuides de tu entorno, aunque volvemos a lo mismo, somos amateurs, pero si tú cuidas tu entrenamiento, cuidas tu alimentación, cuidas tu cuerpo, en cuanto te aparece un síntoma de una lesión, acudes al fisio, en cuanto ves que tu pisada está cambiando, acudes al podólogo, y te cuidas la alimentación y los entrenamientos, que lo veo también, que creo, y yo como entrenador tengo que lanzar una lanza a favor de esto, y es que mucha gente, como bien decía Juan Carlos antes, cree que más es más, y muchas veces más no es más a la hora de entrenar. Hay que saber respetar cuándo hay que meter carga, cuándo hay que descansar, y es cierto que los descansos muchas veces son más importantes que los entrenamientos. Y esto cuesta de entender y cuesta de asimilar. Vamos a ir terminando. Aquí hay una pregunta, pone, ¿asfalto o montaña? Yo añadiría lo de agua. Claro, ¿asfalto o montaña? Montaña o agua. Bueno, yo realmente no puedo decantarme de una cosa y de otra. Soy una persona que me apasiona tanto el asfalto como la montaña, y creo que hay tiempo para todo. Nosotros dedicamos, cuando digo nosotros, es un gran grupo del club, pero pues, hablo en mi primera persona, una gran parte de la temporada asfalto. De hecho, ahora estamos preparando la Maratón de Roma, que es en marzo, y estamos metiendo asfalto. Pero luego, normalmente, cuando llega agosto o una cosa así, le tiramos más a la montaña. Nos olvidamos de lo que son ritmos de carrera y estar mirando el reloj constantemente, y nos metemos en la montaña. La montaña es muy agradecida por el terreno en sí, que es más blandito, a pesar de que esta montaña que tenemos aquí nosotros es un poquito más de piedra y tal, pero el terreno es más agradable. Tiene un factor muy importante también, y es que los ritmos te los dejas a un lado, el tiempo por kilómetro te dejas a un lado, te permite, cuando hay una ascensión, andar, hablar, compartir y disfrutar. Claro. Y al final, esto es una cosa que también está chulo. Esto de ir siempre con el cuchillo entre los dientes, mirando el reloj y tiempos y tiempos y tiempos, pues nosotros durante una parte de la temporada la dejamos a un lado y tratamos de hacer montaña. Y en la montaña disfrutamos también un montón. Claro. Por lo tanto, queda ahí una cosa y con la otra. Y luego, a nivel de agua, pues igual, nosotros vemos el agua como un complemento. O sea, hay gente que es nadadora-nadadora, pero el que no es nadador-nadador, el agua siempre lo está tocando. Porque es una manera también de liberar tensiones, de fortalecer tu cuerpo sin impacto, y es muy beneficiosa. Con lo cual, también tocamos un poco de agua. No tres, habíamos tenido hasta ahora al deportista completo. Lo podemos decir. Ahí está la cosa, José Ángel es el ejemplo. Das el ejemplo, aconseja, profesor de educación física, vincula a la familia. O sea, cuando pensé en la figura de José, y no le he puesto un adjetivo de más, porque lo merece todo, y la gente que se rodea, es así, es, yo lo puedo decir, fíjate, siempre sacamos una definición de, y lo hacemos durante, creo que es el deportista completo, no solamente por la práctica, sino por los valores, y bueno, y porque está en contacto con los más pequeños, sí, con su familia, con deportistas que quieren más rendimiento, con deportistas que le llegarán, que quieren empezar a nadar desde el primer día. ¿Cuánta gente habrá? Muchos. Te habrán dicho, mi profesor, que es así, de natación, que yo, bueno, nos conocemos por esa parte, ¿cuántos niños no habrán pasado? ¿Cuántas familias enteras? Y bueno, yo creo que José Ángel, el término de deportista completo no le queda. Supongo que no te ha ocurrido todavía, pero en algún momento imagínate que te encuentras con un chaval por la calle y te dice, ah, tú eres mi profesor, ¿sabes que he corrido mi primera maratón y que me inicié gracias a, o que he hecho mi Ironman, o, ¿sabes? Bueno, pues es que es cierto que como desde la Escuela de Natación Mitos llevo muchísimos años, sí que tengo gente allí, sí, ya que ya hace triatlones a un nivel muy importante y tengo gente que bueno, waterpolo, juega sí, waterpolo. Sí. Incluso, para que os hagáis una idea, le di clase a un tal Hugo Pérez, que es jugador del Villarreal. O sea que imagínate. O sea que algo has tenido tú que ver en que quizá pues su carrera siguiera, ¿no? Por el mundo del deporte. Bueno, un poquito. Sí. Después mi profesor, o sea que está muy bien. Bueno, pues ahora vamos a salir del mundo del deporte, aunque suele ir vinculado en muchas ocasiones el deporte y la música. No sabemos, no, o yo no sé, igual él sí, si suele ser alguien que entrena en algún momento con algo de música, o eres de los que escucha música en algún momento que te apetece. Pues sí, la verdad es que me gusta mucho entrenar con música y soy me gustan todos los palos, la verdad. Le pego a todos los palos, tanto de música bueno, más enfocado al tema, los clásicos del rock y todo este tipo de cosas, lo último y moderno en plan más pachangueo y reggaetón me cuesta más, la verdad, sí. Pero sí que es verdad que me encanta. Cuando salgo solo suelo salir con música. ¿Y qué canción te definiría? O bueno, pues una a la que le tengas especial cariño, o que en este momento siempre decimos, o sea, una canción que te venga ahora mismo a ti, que te pueda definir, o que hay gente que sí que tiene su canción preferida para toda la vida. ¿Con qué canción te gustaría que nuestros oyentes recordasen la figura de José Ángel Arias? Bueno, una que me gusta mucho cuando estás en plan rebelde con un objetivo así importante, por ejemplo, The Queen es Don't Stop Me Now, que te pone las pilas y te enchufa, pero vamos, a tope. Esa me gusta mucho. Pues nos vamos a despedir con un pedazo de canción, ¿eh? Pues claro, Ana María nos decía que nada nos pare. Ahí está. En castellano, y ahora Don't Stop Me Now, que es un lema también de un deportista completo. Yo muy contento de tener a José Ángel. Sabía que nos iba a aportar muchísimo, como todos los invitados que traemos, pero en esa vertiente también educativa, de formación, de calma en el deporte y de disfrutar de lo verdaderamente importante que es el camino y más que la meta. Ha sido un placer, José Ángel, conocerte, tenerte hoy aquí, y bueno, seguro que volvemos a encontrarnos. Y nada, muchos éxitos, vengan en forma de medalla o no, pero que lo sigas disfrutando como lo estás haciendo, y también que sigas y que hagas disfrutar también a todas esas generaciones que van a ir pasando por ti. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Nos despedimos con la música, Juan Carlos, que pues nos encontramos la semana que viene. Contamos más. Corremos contigo. Muy bien. Hasta la semana que viene.